De aquel hombre me acuerdo y no han pasado sino 2 siglos desde que lo vi. No anduvo ni a caballo ni en carroza, a puro pie deshizo las distancias y no llevaba espada ni armadura, sino redes al hombro, hacha o martillo o pala. Nunca apaleó a ninguno de su especie. Su hazaña fue contra el agua o la tierra, contra el trigo para que hubiera pan, contra el árbol gigante para que diera leña, contra los muros para abrir las puertas, contra la arena construyendo muros y contra el mar para hacerlo parir. Hola, salud, bienvenidos a este 151 programa de Desde Aquí. La guerra destruyó puertas y muros, la ciudad fue un puñado de cenizas, se hicieron polvo todos los vestidos y él para mí subsiste, sobrevive. Sed bienvenidos y bienvenidas los que nos vais escuchando desde hace ya tiempo gracias a Radio Almaina, la radio libre de Granada en el 88.5 de la FM. Si era él o si no era, tal vez, aquel que no volvió a su casa. A los compañeros y las compañeras de Radio Encadenada, en Linares. El enlutado carpintero que iba detrás del ataúd sin lágrimas. A los compañeros y las compañeras que nos escucháis desde Argentina gracias a Ragnarok. Desde arriba, sin ver la hormiga, sino el hormiguero, y que cuando sus pies no se movían. Y a las personas que os apuntáis a escuchar estos hoy desde aquí, desde Alcalá del Valle, en la provincia de Cádiz. Bienvenidos a este nuevo programa. Sucedía. Cuando ya parecía transcurrido, era el mismo de nuevo. Allí estaba otra vez. Un programa que hemos querido titular Coronavirus Sanitario y Plan de Choque Social. Y como nunca tuvo cementerio ni tumba, ni su nombre fue grabado sobre la... Porque hemos recurrido a un viejo amigo. No digo por viejo porque esté jubilado, sino porque somos amigos desde hace muchos años, que ha sido trabajador del sistema sanitario andaluz como epidemiólogo durante 30 años. Se distinguía entre los otros que eran él. Desde arriba era gris como el... En mitad de este oleaje de coronavirus con un montón de informaciones que llegan, que vienen, que van, que te vuelven un poco loco, que no sabes a qué atenerte, hemos recurrido a los amigos para que nos aclaren las dudas. Era el inseparable, el elemento, tierra, carbono, mar, vestido de... Sinceramente, a título personal, he de confesar que al principio me parecía un poco montaje. Puede que haya un montaje económico, un montaje de intereses en determinados aspectos, ¿no? Pero fue la relación con el personal sanitario comprometido, precisamente allegados a mí, los que me hizo ver que, independientemente de que pueda existir algunos intereses en difundir o no una enfermedad como esta, evidentemente hoy estamos en una situación problemática a nivel sanitario. Por eso hemos decidido empezar aclarando y poniendo los medios y reconociendo la voz y los consejos de alguien con mucha experiencia sobre el tema, como Juan Laguna, para, por el momento, ponernos las pilas sobre el tema sanitario. Vuelvo a verlo y cada día espero. Traeremos también reflexiones de compañeros y compañeras de colectivos que están viendo la necesidad de un plan de choque social de cara a hacer frente a esta situación. Y posiblemente os traigamos programas especiales a lo largo de esta semana centrados en el tema del trabajo, los derechos laborales, etc. Así que empezamos con este. Vamos para allá. Ya volverán los abrazos, los besos, dados con calma. Si te encuentras un amigo, salúdalo con el alma. Sonríe, tírale un beso, desde lejos, sé cercano. No se toca el corazón, solamente con la mano. La paranoia y el miedo no son ni serán el modo de esta. Saldremos juntos, poniendo codo con codo. Mira a la gente a los ojos, demuéstrale que te importa. Mantén a distancias largas tu amor de distancias cortas. Si puedes, no te preocupes, con ocuparte ya alcanza. Y dejar que sea el amor el que incline la balanza. La paranoia y el miedo no son ni serán el modo de esta. Saldremos juntos, poniendo codo con codo. Hemos quedado esta tarde con Juan Laguna. Buenas tardes, Juan. Hola, buenas tardes, Paco. Juan ha sido médico epidemiólogo en el sistema de andaluz de salud. ¿Cuántos años ha estado? 30 años. Ya está, ha pasado a mejor vida, ya está felizmente jubilado, ¿no? Pero durante 30 años pues ha estado ahí al frente del tema de epidemiología, ¿no? Entonces hemos querido hablar con él un poco, a ver, que nos cuente, en mitad de esta situación en la que a todos nos resulta novedosa, pues ¿cómo ves tú la situación? Además, desde esa postura que permite además estar jubilado y poder mirar las cosas sin agobio. Bueno, la situación de esta epidemia es que, a diferencia de lo que pasó hace 10 años, porque ya hace 10 años hubo una epidemia por coronavirus, por un virus animal que contagió a la población en China, pero las medidas de contención que en aquel momento se hicieron, de aislamiento, fueron suficientemente eficaces, y nada más que saltó de China a Hong Kong y Vietnam, que consiguieron controlarlo y el virus desapareció. El virus de hace 10 años, aquello que llamaban síndrome respiratorio agudo severo, el SARS. Sí. Aquella epidemia por coronavirus se controló sin problema en unos meses, en 3-4 meses. Llegó el verano en China y se paró. Fue de invierno a verano, 6 meses. En este caso, aunque es de la misma familia, es un coronavirus, pero es un virus distinto, no es el de hace 10 años, y tiene sobre todo más contagiosidad. Tiene dos diferencias con el anterior. Uno, que es más contagioso, es más transmisible, por eso no ha habido forma de pararlo y ha ido soltando a otros países. Sí, sí. Y tiene una ventaja, y es que es menos grave, es menos letal, porque el SARS tenía una letalidad realmente muy elevada hace 10 años. Aquel coronavirus tenía una letalidad en torno al 10% de los casos, que es muchísimo. Muy pocas enfermedades tienen una letalidad así. Y en este caso, pues aunque las cifras todavía son provisionales y se dice que es el 2% en China, probablemente al final sea más bajo un 2%, sea un 1%. Sí, sí, sí. Siendo alto, pues no es la letalidad de aquella epidemia hace 10 años, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que verdaderamente este virus ha demostrado una transmisibilidad muy alta. Con razón se le compara con la gripe. Sí, sí. Se compara con la gripe porque es una enfermedad también tenida por muy contagiosa, pero este virus se calcula que es 2, 3 o hasta 4 veces más contagioso que una gripe. Al ser más contagioso, pues la rapidez con la que se disemina es muchísimo más alta y más difícil de evitar la transmisión. Entonces, la velocidad sobre todo con la que se dispara en una población a partir de que llega, porque todos veíamos que lo de China, sí, veíamos lo de China como si estuviera muy lejos. Luego saltó a Italia y lo veíamos como si fuera muy lejos, porque aquí había casos, pero parecía que aquí no iba a pasar nunca lo de Italia. Sí, sí, sí. Y aquí está pasando exactamente lo mismo que en Italia, porque tiene el número de casos, se duplica cada 2-3 días, se duplica. Eso es una tasa de duplicación o de replicación de los casos elevadísima, que cada 2 o 3 días haya el doble. Significa que esto se dispara, en cuanto empieza a haber ya un número de casos suficientes, se dispara que es un poco lo que nos ha pasado en España. En España realmente la primera vez que se tomó una medida fue hace el fin de semana pasado, cuando se decidió cerrar los colegios. Sí, sí. Y en una semana el gobierno ha decidido pues el aislamiento, 15 días en casa de todo el mundo que se pueda quedar, salvo lo imprescindible, ¿no? Que es la medida actual. Y eso se ha tenido que decidir en una semana, porque verdaderamente es muy rápida la duplicación del número de casos. Y eso sobre todo tiene un problema, que es el abarrotamiento de los hospitales, el desbordamiento, los hospitales desbordados. Cuando una epidemia como esta crece de esa manera tan impresionante, el problema principal es que los hospitales quedan desbordados, completamente desbordados los recursos médicos, sí, sí, sí, y de UCIs, ¿no? Entonces, el objetivo de estas medidas que se han tomado aquí, como las que se tomaron en China y en Italia, el objetivo es retrasar un poco, contener un poco la transmisión para que los hospitales no se vean desbordados, porque los enfermos se pueden curar, la neumonía se cura y la UCI cura. Sí, pero sí, sí. Si ese 5% aproximadamente de los casos, se dice que 5 de cada 100 casos tiene una neumonía grave y necesita de cuidados hospitalarios y sobre todo de UCI. Claro, ese 5% desborda la capacidad de los hospitales españoles rápidamente y sin atención sanitaria fallecen, ¿no? Incluso sí, algunos fallecen con atención sanitaria, ¿no? Sí, pero sí, es muy importante el garantizar atención sanitaria para disminuir esa letalidad que tiene la infección, ¿no? Por eso dicen que en China, con los datos que tiene la OMS, los informes de la OMS de China, que en la ciudad de Wuhan la letalidad era de un 3,9%, que es muy alta, y sin embargo los casos en otras provincias chinas eran de un 0,9%, porque había mucho menos casos y la asistencia sanitaria era mucho mejor. Claro. Es decir, que allí donde un sistema sanitario se ve desbordado, la letalidad es mucho más alta. Claro, en Wuhan, en Wuhan, los pacientes. Claro, en Wuhan se vieron desbordados y en otras zonas de la periferia donde el porcentaje de casos era más bajo, se pudo atender mejor a los pacientes porque no se vieron desbordados los sistemas sanitarios y entonces pues por eso bajó la letalidad. Claro, eso hace una diferencia muy grande porque es que es cuatro veces más. El 3,6 de Wuhan es cuatro veces más alto que el 0,9 de otros sitios, ¿no? Sí, sí, sí. Y eso es lo que está pretendiendo el gobierno, porque la infección ya está en España, está en Italia, está en España, está en toda Europa, está en Estados Unidos. Sí, sí. Y va a seguir su curso. De lo que se trata es de enlentecer ese curso para dar opción a que los tratamientos lleguen a la mayor parte posible de gente, ¿no? Los más susceptibles o con más riesgo de enfermedad grave, que son los más mayores, a partir de 60 años va aumentando la gravedad, pero también personas de cualquier edad que tengan enfermedades crónicas, cardiovasculares, diabetes, pulmonares, esos tres grandes grupos, la enfermedad pulmonar, la cardiovascular, empezando por la hipertensión, que es una enfermedad frecuente en la población, y la diabetes. Esas son personas con riesgo elevado de enfermedad grave y son las que se está intentando proporcionar atención sanitaria de calidad, de alta calidad. Sí, sí, sí. Porque, claro, cuanto más se retrase, más se distancian en el tiempo los distintos números de pacientes y el sistema sanitario puede ir recuperando gente, ir sanándola, echándola a la calle y seguir aceptando nuevos pacientes que puedan y que se les pueda seguir dando el caso. Por eso lo de ganar tiempo. Visto en forma de curva epidémica, en vez de tener un pico muy fuerte de casos, pues que se aplane, que se chafe, ¿no? y que la epidemia sea más lenta, que el periodo agudo sea más largo. Claro, más porque largo, eso permitiría tener medios suficientes para que la gente que sí se pone en situación grave se les pueda facilitar todos los medios. Sí, esta enfermedad es importante que el 80% de los casos conocidos con síntomas, el 80% evoluciona bien. Sí, puede sí. estar en su casa tranquilamente y tratarse con paracetamol como se trataría otra gripe, una gripe cualquiera, ¿no? Sí, sí. Es muy importante que estar enfermo no significa un riesgo importante de gravedad o de muerte, todo lo contrario, la mayoría no. E incluso es muy importante saber que de 0 a 9 y de 9 a 19, es decir, menores de 20 años, o no tienen infección, o tienen una infección suavísima, que ni se enteran, ¿no? Sí, sí, sí. Es una enfermedad que, bueno, tiene una carga importante de gravedad y de muerte, pero muy concentrada. Ni se enteran. La mayoría de la gente no es así. Ni se enteran, pero sí la pueden estar transmitiendo a otros, sí pueden ser portadores y estar transmitiéndoselo a otros. Bueno, eso no está claro. Cuando las personas son asintomáticas, son muy poco transmisoras, las personas asintomáticas. Sí, sí, aunque sí. Aunque tuviesen la infección, si no tienen síntomas, son muy poco transmisibles en esta enfermedad y en cualquier otra enfermedad infecciosa. Sí, sí. El momento de máxima transmisión es el momento de más síntomas, de mayor enfermedad. La primera semana de la enfermedad viene a durar unas 2 semanas. Uh-huh. La primera semana es donde se concentran los síntomas y donde se concentra el riesgo de transmisión. Se puede transmitir, claro, lo que pasa es que al principio, si uno empieza a estar cansado o con tos o con fiebre durante un día, dos o tres, pues tampoco está tan atento como para pensar, claro, que tiene una enfermedad grave y que tiene que tomar medidas de aislamiento, ¿no? Claro, y si ya a lo mejor vas cansado por otras cosas, lo achacas al trabajo, al estrés, a la situación en la que estás, y no para pensar que a lo mejor es precisamente por esto. Hablando ya de cosas prácticas, el aislamiento de la persona que empieza con síntomas es lo primero y lo más importante. El aislamiento en su domicilio, en una habitación, y con una mascarilla, siempre que entre alguien que tiene que entrar, el familiar que lo cuida con una mascarilla. O sea que la mascarilla es muy importante y el aislamiento de los casos desde el principio, porque en general lo que ocurre es eso, que hay un retraso de varios días hasta que uno es consciente de lo que tiene, sí, de que tiene que tomar medidas, ¿no? Sí, sí, sí. Y ahora mismo lo que, para no desbordar los centros de salud o para no contagiar la gente haciendo cola en el centro de salud, en urgencias, porque ese es el problema, que las enfermedades respiratorias donde más se contagian es en los servicios sanitarios. El paciente que está haciendo cola en el centro de salud o que va a urgencias está contagiando gente durante media hora o una hora, el tiempo que tarda en atenderle. Sí, sí, sí. Por eso se está recomendando que la gente que tenga simplemente tos y fiebre se quede en su casa y se trate con paracetamol, que no vaya a los servicios sanitarios, porque se trata de proteger a los demás. Claro, porque incluso... Para tomar paracetamol nadie necesita una consulta de médico ni de, sí, del, sí, hospital. Porque incluso el propio, e incluso si en ese contagio esa persona contagia a personal sanitario, está invalidando a ese personal sanitario, puesto que también habría que, sí, claro, que ponerlo, claro, en cuarentena. Se contagia, claro, y tampoco puede hacer su función de personal sanitario con otros pacientes. O sea, también anulas un enfermero o un, claro, médico. No solo del por sistema. La enfermedad, sino por el aislamiento, porque, claro, una vez que se contagia, el personal sanitario tiene que quedarse en aislamiento para no contagiar a ellos. Claro. Entonces, eso supone una disminución, una merma muy grande del personal sanitario que existe, ¿no? Sí, sí. Hay que quedarse en casa. Hay que quedarse en casa. Es 80% que no tiene síntomas importantes, tiene que quedarse en casa. El 15-20% que sí, pues tiene que ir a un hospital y estar ahí un tiempo encamado, ¿no? Pero la mayoría de los casos pueden pasar en casa tranquilamente con paracetamol y con mucho cuidado de la transmisión a los familiares. Sí, ¿no? Sí, sí. Hay por ahí unas normas que solo sea un familiar que lo cuide, que lleve siempre mascarilla. Bueno, esas normas me imagino que se facilitarán a los pacientes. Si va un familiar al centro de salud, le facilitarán unas normas y las mascarillas y todas estas cosas, ¿no? Que en las farmacias no se consiguen. Tengo que pensar que se las darán en el centro de salud si tienen un familiar enfermo. Sí, sí, sí. Porque es muy importante que lo lleve el familiar. Por la calle, primero estamos ya en época de aislamiento, en casa, ¿no? Que no hay que salir a la calle. Pero si se sale a la calle, llevar la mascarilla tiene muy poca utilidad. Porque la probabilidad de contagiarse en la calle es muy baja. Sí, sí. Más bien en espacios cerrados. Por eso es lo que dicen, que en las tiendas se debe hacer la cola fuera y entrar uno a uno. Ah. No agolparse en las tiendas, ¿no? Sí, sí, sí. Pero que lo que es en la calle, al aire libre, la posibilidad de contagio es muy, muy baja. Es muy baja. Más, estaría justificado si alguien tiene una de estas enfermedades crónicas que decía antes, vascular, cardiovascular, sí, sí, sí, o respiratoria o diabetes, pues claro, esa persona en cualquier contexto le viene bien evitarlo al máximo, ¿no? Poniéndose la mascarilla se protege a sí mismo y también a los que están a su alrededor. Sí, sí, sí. Pero entonces es más interesante precisamente ante las personas de riesgo, los que, por ejemplo, pongamos Por ejemplo, si mi madre fuera una de esas personas de riesgo, es más interesante que cuando yo vaya a verla, yo me ponga la mascarilla, precisamente para evitar contagiarla, Pues que... sí, eso puede tener sentido. Si tú vienes de la calle y estás expuesto al contagio, para protegerla a ella, que uses la mascarilla. Claro Sí. que sí. Pero que vaya que... Bueno, ya sabemos más o menos entonces sobre el tema este, ¿tú piensas que más o menos ha quedado claro un poco lo que tenemos que hacer o crees que se ha quedado alguna cosa en el tintero y dices, tendríamos también Bueno, que ser ayer conscientes de esto las o aquello? medidas de Pedro Sánchez, ayer las explicó bien, hoy en los periódicos están en todos los periódicos, en el telediario de hoy prácticamente se ha dedicado a repetir las noticias, ¿no? Que salvo para ir a trabajar o para ir a comprar las cosas necesarias, más necesarias de la vida cotidiana, no hay que salir a la calle. Y que si se sale una sola persona. Y que, bueno, de hecho los parques para los niños están cerrados, no se puede hacer ninguna actividad que sea de ocio, que no sea imprescindible. Todo lo que no sea imprescindible para la vida cotidiana, no se puede hacer. Se tiene uno que quedar en casa. 15 días, dentro de 15 días veremos a ver. El efecto de estas medidas se tarda esos 15 días más o menos en notar. Sí, O para sea que no adentro. notaremos nada, las cifras de casos van a seguir aumentando. O sea que durante estos 15 días vamos a ver cómo sigue aumentando el número de casos y el número de muertes, que no hay Claro, porque que es extrañarse. gente que ya se ha contagiado y que como ya Claro, está claro. portando el virus antes de que se empiecen a tomar estas medidas, seguirán teniendo El que, periodo de o estando incubación malo es en su casa, o largo. teniendo que ir al hospital, claro. El periodo de incubación es largo, aunque la contagiosidad sea muy alta y los casos se duplican cada 2 o 3 días, pero el periodo de incubación es largo, mucho más largo que el de la gripe. El de gripe son de 2 a 4 días y aquí son 6 días más o menos, la media, pero puede ser desde 1 hasta 14, quiere decir que hasta pasados 14 días del contagio puede aparecer la enfermedad, por eso el aislamiento son 14 días. Sí, Entonces, realmente. eso quiere decir que estas medidas se han tomado para 14 días, como diciendo, dentro de 14 días ya no debería haber síntomas Sí. en personas contagiadas, ¿no? Sí, Personas sí. nuevas contagiadas durante este periodo. Y si han sido eficaces las medidas, pues se tiene que ver. De hecho, en China, la experiencia en China es que los resultados se vieron a los 14 días. Los resultados en número de enfermos Sí. se vieron a los 14 días de tomar las medidas y han sido espectaculares porque allí empezó a bajar los 14 días y sigue bajando y prácticamente, bueno, tienen 10 veces menos de casos que nosotros, Sí, que sí, sí. España. Pero O cabe sea, la posibilidad que dentro de 14 días el gobierno crea que esto tiene que seguir a lo mejor otra semana más o otros 14 días más o algo así, ¿no? Esa posibilidad también sí, cabe. esperemos a ver cómo es la respuesta, porque si se nota que es clara, pues a lo mejor hay que mantenerlo un tiempo más para afianzarlo. Sí, Hay que sí. mantener las medidas si se ve que son eficaces. Eso ya lo veremos. Estamos aprendiendo sobre la marcha porque nunca nos hemos visto en una situación así, ¿no? Nunca se han tomado medidas así para Sí, sí, ninguna sí. otra enfermedad. Sí. Bueno, se han tomado medidas localizadas, ¿no? Pero no generales, toda la población del país. Nunca se había pasado por una situación así. Y a lo mejor varios países, porque Italia está aislada, España va en ese camino y posiblemente terminen Sí, esto tomándose está medidas similares creciendo en otros países de la Unión en Europea. Francia, por detrás de nosotros va Francia y Alemania y va Estados Unidos, en fin, no sé si el resto del mundo seguirá, pero el mundo este del hemisferio norte, el mundo desarrollado, tiene la epidemia ya en marcha, todos los Sí. países. Bueno, por lo menos tú sí ves que más o menos son los pasos que hay que seguir. O sea, los pasos que se están dando, no sabemos si podrían haberse empezado un poco antes o no, pero los pasos que se están dando son los que hay que seguir. En el tema este médico de Sí, frenar esta movida, son los pasos que hay que seguir. sí, yo creo que sí, que se ha hecho lo que se tenía que hacer y se ha hecho cuando se ha perdido, cuando se ha visto las orejas al lobo, que a todos nos ha parecido que el problema lo tenían fuera, lo tenían otros, no lo teníamos nosotros, ¿no? Sí. Pero sí que había que hacerlo y además no servía hacerlo, solo en Madrid no servía hacerlo. Sí. Además era imposible acordonar una ciudad. En fin, yo creo que que la medida para todo el país ha estado bien, ¿no? Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. Estás escuchando Hoy Desde Aquí, un programa para pensar y desalambrar la lucha, la poesía, la historia, la solidaridad. En el 88.5 de la FM Granadina, los lunes a las 8 de la tarde y los domingos a las 9 de la mañana. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Hombre, yo creo que bueno, yo pensé en ti, bueno, aparte de porque seamos amigos, nos conozcamos hace años, con dándole vuelta a esta movida, porque en este país además que somos muy aficionados a, pues yo creo que, pero Quillo, yo creo que, pero si yo no entiendo de fútbol, yo podré dar la opinión que yo quiera sobre fútbol, pero no tendré ni puñetera idea, ¿no? Entonces, a mí personalmente, que al principio me sonaba un poco a cuento chino, esto del coronavirus, realmente lo que ha empezado a sensibilizarme ha sido esos mensajes que han mandado mucho personal sanitario, precisamente planteando todas estas cosas que tú estás diciendo, ¿no? Y que ha sido el propio personal sanitario. Los sanitarios como se veían desbordados y veían la importancia de que la gente se quedara en casa, de que tomaran medidas, porque veían que esto no podía seguir creciendo, que si seguía creciendo eran absolutamente incapaces de tratar a las personas, a los sí. enfermos. Yo digo, a mí... Ha sido un poco dando la voz de alarma. A mí, para mí ha sido muy sintomático el decir, espera, pues si esta gente que están al pie del cañón de esta historia todos los días y que están recibiendo casos todos los días, están diciendo que lo que hay que hacer es esto, pues perdona, a quien hay que hacerle caso precisamente son a los profesionales de esa historia, ¿no? Porque ya no estamos hablando de que pueda ser una medida política o no, las medidas políticas podrán ser otras, que si ahora sí van a indemnizar a esta empresa o a la otra no, sí, porque además esta situación va a generar una crisis económica, o ya está generando una crisis económica de magnitudes que tardaremos tiempo. Sí, pero nos recuperaremos, es de esperar que nos recuperaremos, o sea, a corto plazo el efecto va a ser muy agudo, ¿no? En la gente sí. que deje de recibir ingresos y todo esto, ¿no? Pero que esto se superará, esto se pasará. Sí. Yo en ese sentido, dijéramos que soy optimista de que esto no es algo que nos va a pesar toda la vida, ¿no? Esto pasará y a partir de ahora, pues a lo mejor vuelve, pero ya vuelve con menos fuerza, con más población inmunizada, sí, y es sí, una sí. enfermedad que solo se pasa una vez en la vida, pues ya poco a poco la población irá teniendo inmunidad. Es decir, que esto se pasará, aunque a efectos inmediatos el impacto va a ser grande para mucha gente. Sí, sí, sí, y el impacto va a ser tanto e incluso psicológico. Yo pienso muchas veces, pues, claro, nunca nos hemos en la historia de que conocemos las personas, pues nunca nos hemos visto en la necesidad de que de pronto el Estado diga, todo el mundo en su casa, aquí no se sale, esto no sé qué, esto no sé cuánto, de pronto, y nos cuesta trabajo asimilarlo, ¿no? Precisamente, quizás a la gente más mayor, a los que les cuesta más trabajo asimilar, no sé, a los jóvenes también, que la situación en la que de pronto nos encontramos, porque es algo que estábamos quizás acostumbrados a verlo en películas, pero que no lo habíamos llegado a vivenciar. En películas de miedo. Exactamente, en películas de miedo. Mucho para el miedo, para meter miedo. Sí, sí, sí. Yo creo que, como hemos hablado de las mascarillas y del aislamiento en casa, que es muy importante recordar que hay tres cosas claves que se están insistiendo en todos los medios de comunicación, que no son nuevas, ¿no? la importancia de lavarse las manos, porque las manos se contaminan con nuestras secreciones respiratorias y se lo trasladamos a otras personas, ¿no? La importancia de lavarse con frecuencia las manos. La importancia de no tocarse ojos, nariz o boca, porque si tenemos en las manos alguna infección, con eso es con lo que nos contagiamos a través de la mucosa de ojos, nariz y boca. Estornudar siempre en el codo, en el ángulo del codo, para y de espaldas a la persona que tengamos más cercana, ¿no? Usar pañuelos desechables. Y luego la limpieza de, por supuesto, cuando si hay un enfermo en la casa, la limpieza de todas las superficies con lejía o con alcohol, sí. Hay que hacerlo. O sea que hay, luego hay medidas que hay que mantener durante todo este tiempo de la enfermedad para evitar cogerla y sobre todo evitar traspasárselas a otros, ¿no? El no cogerla uno es una defensa de otros. Sí, es sí, una sí. defensa de los demás, porque cortamos la cadena de transmisión. Entonces todas las medidas de prevención personales que se tomen tienen el resultado de defender a otros, tienen la ventaja de defender a otras personas, sobre todo si son personas de riesgo, ¿no? Porque una persona joven puede pensar que no le va a pasar nada, pero puede ser transmisor para otros que sí les puede ser bastante perjudicial esta enfermedad, incluso pueda llevarle a la muerte, como algunos casos estamos viendo. Pues bueno, hombre, supongo que si a lo mejor en parte todo esto que llevamos estos años atrás del desmantelamiento del sistema sanitario, que si a lo mejor no se hubieran desmontado tantas cosas, quizás hubiéramos estado mejor preparados para asumir un lío como este. No sé eso, ¿cómo lo ves? Desmontado, o sea, con la crisis ha habido recortes y también aprovechando la crisis son algunas comunidades como Madrid, es que la comunidad más golpeada que es Madrid es la comunidad en que más se ha privatizado la asistencia sanitaria, han hecho privales con hospitales privados o concesiones, hospitales públicos con concesiones a la industria privada. Sí, a lo mejor nos debería servir decir, coño, pues da la casualidad que donde más le ha afectado es donde menos hospitales públicos hay, que encima son los menos que preparados estaban. Menos preparados estaban. Por eso, pero es donde menos preparados estaban, claro, para atender a los enfermos. Claro, pues a lo mejor nos debería, a ver si nos sirviera para reflexionar a todos y retomar esa sanidad que además siempre ha tenido fama, esa sanidad española que siempre ha tenido fama de ser de las mejores y de las más garantistas en el mundo, ¿no? Y hemos ido perdiendo puntos. Y además encima universal, es decir, para todo el mundo. Sí, sí. Que no hay muchos sistemas sanitarios que sean realmente universales como es el español. Fíjate tú, la crisis que se viene ahora mismo encima de Estados Unidos con un sistema de clínicas privadas. Sí, sí, sí. O sea, de seguros privados. La mayoría de la población con seguros privados y mucha gente sin nada, absolutamente sin ningún tipo de cobertura de seguros que tendrán que pagarse todo. Claro, bueno, porque ya la presión ha sido tan grande que el Donald Trump, el presidente, ha tenido que declarar que el análisis que allí es muy costoso. El análisis de coronavirus se va a hacer público y gratuito, ¿no? Pero sí, bueno, sí. Luego los costes de enfermedad, de baja por enfermedad, esos costes los van a tener que cubrir todo el mundo. Claro, y que hay una cosa que yo algunas veces cuando hablo con gente y que me plantean, porque hay gente que no está de acuerdo con que el sistema sanitario sea universal, lo que tú dices es que toda persona tenga derecho por el simple hecho de ser persona. Y es porque, además, en una situación como esta es donde se demuestra. Es decir, si todas las personas no tienen derecho a ser tratados, pues las personas que no tengan derecho y que enfermen son portadores de esa enfermedad y se impide la posibilidad de poder poner coto a una situación de estas. Precisamente cuando todo el mundo tiene derecho al sistema sanitario y a que el sistema sanitario, como se suele decir, lo recoja, lo cure y lo pueda poner en la calle sano, es lo que va a impedir que si no fuera así, pues que las personas pobres que no han tenido derecho a esa sanidad precisamente sean los más fáciles, no solo de enfermar, sino además de transmitir y de que no pueda haber un control, como tú dices, en Estados Unidos lo van a tener más complicado precisamente por eso, porque las personas que no tengan medios van a seguir transmitiendo la enfermedad y el Estado no va a tener un control de ello, de lo que está ocurriendo. Tanto la sanidad universal y gratuita como la educación universal y gratuita son los dos ejes de una sociedad de bienestar, de una sociedad con calidad de vida y de una sociedad lo más igualitaria posible. Lo que hay que vigilar ahora pues es cuál es la calidad de esa claro. educación y la calidad de esa sanidad, no dejar que se deteriore. Y la privatización tanto de la sanidad como de la enseñanza, con las escuelas estas concertadas, ¿no? Sí, sí, sí. Que más o menos, no tengo yo la cifra porque no trabajo en eso, pero la mitad o cerca de la mitad de la educación que sí. se está dando en colegios sí. concertados, ¿no? Que además encima se pagan de dinero público, son concertados, pero encima se pagan de dinero público, porque si fueran exclusivamente privados, otro rollo. Dos tipos de asistencia y dos tipos de educación, una de más calidad, más cara y de más calidad, y otra más barata y de menos calidad. Eso conlleva a la desigualdad de las personas, a la desigualdad de oportunidades, y que allí donde tú nazcas y la familia que nazca va a condicionar tu futuro. Sí, sí. Y eso es lo más antijusticia social y bienestar social que se puede imaginar, ¿no? Entonces, no solamente que sea universal y gratuita, sino la calidad. Y sí, que no sí, se sí. generen una concertada de más calidad o una privada de más calidad y otra pública de menos calidad. Eso es muy importante. Sí, y en el tema sanitario sí teníamos claro hace unos años que era de calidad, una sanidad de calidad, y que quizás la calidad no ha bajado, pero sí ha mermado un poco los medios con tanto rollo, como decíamos, de privatizaciones. O al final la calidad baja, claro que baja, porque es el tiempo de espera para consultas alarga, el tiempo de espera de cirugías alarga, si todo eso se alarga porque no hay recursos, claro que baja la calidad y los resultados. Claro que tiene impacto en la calidad y en los resultados. Así que a ver si cuando salgamos de todo este rollo por lo menos sirviera para eso, para recuperar la calidad y la cantidad y que por lo menos podamos, si al final la pelea con el coronavirus sirviera para que la sanidad española volviera a estar donde estaba antes de tanto recorte, pues no sé si habría que darse por contento. No, pero no estaría mal. No estaría Vamos mal. A votar por eso. Vamos a votar por eso. Bueno, pues entonces ya está. A esperar eso. Pues no sé, Juan, si querías comentar pues, alguna que cosa todavía más. Todavía hay mucha incertidumbre. Es decir, que decir lo que va a pasar dentro de 15 días, dentro de un mes, no lo sabemos, ¿no? Pero hay incertidumbre en cuánto va a durar, cuánto tiempo va a durar la epidemia y cuánto será al final el número de enfermos y el número de fallecidos por la enfermedad. No lo sabemos, pero en fin, poco a poco se irá vislumbrando, se irá viendo y pasará. Esto pasará. Y por lo menos pasará, tenemos todos. Y que por lo menos sabemos eso, que no es no tiene una incidencia, una mortandad elevada, con lo cual, bueno, que buena parte de la gente la puede pasar en su casa tranquilamente, y que si así ayudamos al sistema sanitario a poder llevar su trabajo eficientemente, pues bueno, pues eso facilitará que esa mortandad sea lo más baja posible. De eso se trata, de para eso son las medidas, no para protegerse individualmente, sino para protegernos a todos. Vale, pues nada, Juan, si querías comentar alguna cosa más. No sé. Bueno, sí que hay unos teléfonos. Yo creo que, aunque ya no estoy en el servicio sanitario, el teléfono de siempre, de cita previa, sí, que también llaman de Salud Responde, es donde uno tiene que llamar. Tiene que llamar si está malo y allí le darán instrucciones. Le preguntarán qué síntomas tiene y según los síntomas le dirán que se quede en casa o que vaya al hospital. Pero que se está difundiendo mucho el teléfono de Salud Responde. Sí, sí. Para evitar que la gente vaya al centro de salud o a urgencia del hospital. Sí, porque yo creo que se lo sabe todo el mundo porque es el teléfono de pedir cita previa. Sí, sí, sí, está por ahí, por rulando por todas partes. Y claro, está claro que en esta situación ahora mismo, como el otro que dice, como decía uno que yo conozco, el onceavo mandamiento de la ley de Dios, que es no estorbar, es lo mejor que podemos hacer para el sistema sanitario. Estorbar lo menos posible. No está bien, es un buen mandamiento. Es un buen mandamiento. Venga, pues Juan, pues muchas gracias por haber colaborado con nosotros, con Radio Almaina, en contándonos un poco cómo ves tú y cómo hay que afrontar este lío. A vosotros, yo encantado. Yo, aunque jubilado, pero claro, un tema de este impacto social, económico, cómo no estar un poco informado, intento estar informado y saber qué es lo que está pasando y si se están haciendo bien las cosas y, en fin, creo que sí, que se están haciendo bien y en su momento, vamos, que bien. Criticar es fácil, pero criticar con qué motivos y con qué argumentos, ¿no? Vale. Venga, pues ya criticaremos otros temas, ya sabemos que en el tema de salud por lo menos sí se está respondiendo. Pues muchas gracias y hasta otro día. A vosotros. Hasta luego. Hasta luego. Hay muchas reflexiones sobre la situación en la que estamos del coronavirus. Como posiblemente en estos días hagamos más programas, vamos a centrarnos en el tema sanitario. Porque ahora mismo los medios de comunicación están ensalzando al personal sanitario que está luchando contra esa enfermedad en esos hospitales saturados. Pero hace muy poco tiempo, cuando tanto pepeístas como socialistas decidían recortar y dejar paupérrimo el sistema sanitario español, esos medios de comunicación no ponían el grito en el cielo. Cuando personal sanitario en esos momentos decía que no podía ser, que eso iba a alargar las colas, las listas de espera, iba a dar un mal servicio, los medios de comunicación callaban y si tenían que darle la razón a alguien era al gobierno o minimizaban las protestas. Porque es cierto que el personal sanitario está haciendo un esfuerzo ímprobo ahora mismo, pero también es más cierto que si no se hubiera recortado el sistema sanitario como se ha venido haciendo estos años atrás, ahora dispondríamos de más personal, de mejores medios, de más hospitales. No hay más que ver que en el sitio donde la privatización de hospitales se hizo más fuerte, que fue en Madrid, es donde más casos de descontrol de coronavirus se han dado. ¿Por qué no volver al sistema que teníamos? ¿Por qué no volver a nacionalizar los hospitales que se han creado? Eso es alguna de las cosas que plantean los colectivos que están planteando el tema del plan de choque social. Intervenir la sanidad privada sin compensación económica y ponerla al servicio de los ciudadanos y ciudadanas. Bastante dinero han ganado ya ellos y los bancos que han creado esos hospitales y los fondos de inversión que han creado esos hospitales con el dinero que se les dio anteriormente. Eso es uno solamente de los puntos que se plantea desde ese plan de choque social. También se habla de que las personas no sean despedidas de los puestos de trabajo y que se genere una renta básica para las personas que no tengan ingresos. La suspensión del pago de alquileres y de hipotecas. El aseguramiento de los suministros básicos, luz, agua, etc. Son algunas de las propuestas que plantean colectivos de todo tipo y que están intentando mover por redes, puesto que en estos momentos no se pueden mover por las calles. el Estado tiene la capacidad de privatizar, de intervenir, de movilizar a ejército. Si quiere, también tiene la capacidad de incautar medios privados de las grandes empresas para ponerlos al servicio de los ciudadanos. O a lo mejor el Estado no está al servicio de los ciudadanos. Quizás ahora está interviniendo sanitariamente porque teme que se propague esto demasiado y muchos ciudadanos entren con serios problemas de salud y luego no podamos trabajar a muy bajo precio, puesto que ya hablaremos en otro momento sobre el impacto económico de esta crisis. Evidentemente, muchas personas se van a quedar sin trabajo, muchas personas se van a quedar sin ingresos y muchas de esas personas van a tener que asumir cualquier tipo de trabajo a cualquier precio. Así que quizás volverán a ser los mismos los beneficiarios de cualquier crisis. En plena crisis, los más grandes de este país fueron los principales beneficiarios, incluida la banca. ¿Qué puede ser esto? ¿Otra inyección de dinero al capital? ¿De dinero público? No sé, son reflexiones que nos hacemos de aquí y de allí. Esas informaciones que nos llegan de aquí y de allí que hacen ver que estas cosas son maniobras globales. No voy a entrar ya, que posiblemente lo sea, que el coronavirus haya sido difundido a propósito. No voy a entrar en esa decisión, que también tiene su debate. Pero sí es cierto que va a haber unos grandes beneficiarios de esta inmensa crisis sanitaria y económica en la que nos estamos sumergiendo. Como decía aquel revolucionario burgués en Francia, cuando hay sangre en las calles, compra propiedades. O consigue dinero del Estado, que quizás es lo que están viendo que van a conseguir en todo esto grandes farmacéuticas. Os emplazamos al próximo programa a seguir hablando de el coronavirus y sus efectos. We're getting more and more productivity. Some say things looking up for prosperity. But if everyone gon' get a share this time, well, mentality must get left behind. We want the shorter working day, give it the shorter working week. Longer holiday, we need peace and fear. More time for leisure. More time for pleasure, more time for edification, more time for recreation, more time for contemplate, more time for ruminate, more time. We need more time, give it more time. A full time them abolish. Mucho tiempo, eso es lo que vamos a tener todos y todas. un par de semanas para la inmensa mayoría. Como mínimo. We need a higher quality of liberty. We need it no one for everybody. Quizás un buen tiempo para formarse. Quizás un buen tiempo para reflexionar. More time for the husband, more time for the wife. More time for the children, more time for a friend, and more time for meditate, more time for praying, more time for living, more time for life, more time. We need more time, give it more time. Desde Radio Almaina os decimos que, claro, al ser una radio libre y autogestionada y no ser profesionales los que se dedican a la radio en estos momentos, tenemos serios problemas para poder traeros temas de informativos, de actualidad, puesto que todos estamos aislados en nuestras respectivas casas. Nos parece un buen momento para sacaros temas interesantes y para que cada uno en su casa pueda escuchar la radio. Pero tenemos serios problemas para poder transmitir esos programas que nos gustaría a todos y todas los miembros de Radio Almaina haceros. Desde aquí vamos a hacer un esfuerzo. No sabemos hasta dónde llegaremos. Recordaros también que Radio Almaina es un medio, como decíamos, libre, autogestionado y que vuestra cuota para mantener la radio puede ser vital para que podamos seguir siempre, sin ser profesionales, seguir trayendo estas informaciones y estas reflexiones. Y muchas veces se piensa, ¿y por qué insistir en no ser profesionales de la radio? Pues es bien claro, si cobramos subvenciones o somos profesionales, quien nos paga nos puede condicionar la información que damos. Si Mapfre, por ejemplo, alguna empresa sanitaria o farmacéutica tuviera acciones en Radio Almaina, posiblemente algunas de las cosas que comentamos por aquí no les harían gracia. Quizás en este más tiempo que vamos a tener podamos reflexionar sobre el valor de la libertad. A full time them punish overtime. Make everybody get a walk this time. We need a higher quality of liberty. We need it no one for everybody. We want the shorter working year. Give it the shorter working life. More time for the husband, more time for the wife. More time for the children, more time for a friend, and more time for meditate, more time for create, more time for living, more time. Todos queremos más tiempo. Quizás nos vendría bien unas cuarentenas de vez en cuando sin tener que ir al trabajo. Claro, para esto viene bien lo del plan de choque social, evidentemente. Esas cuentas que llevan años haciendo los compañeros y compañeras que trabajan el tema de la renta básica, donde se demuestra que el Estado, si cobra debidamente a los ricos, tiene dinero de sobra para que todos tengamos más tiempo, nos demuestra que si se quiere la cuarentena se puede pasar también dentro o fuera de casa, pero cobrando. Sobre el tema de si nos quieren engañar en posibles despidos o eres como consecuencia de este lío, hablaremos en otro momento. Salud, anarquía y hasta el próximo programa. We're marching out the old towards the new century, armed with the new technology. We're getting more and more productivity. Some say things looking up for prosperity. But if everyone gonna get a share this time,